la Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado «Postura ambigua de la potencia europea en cuanto a la seguridad», en que señaló como sigue. «Últimamente se escuchan las informaciones de que en el Parlamento Federativo de Alemania han revisado el asunto de poseer el disuasivo nuclear común de Europa y llegado a la conclusión de que ello es factible desde el punto de vista jurídico». La revista de Internet de Polonia, HuProst, citó el día 6 la información de un medio informático estadounidense de que el Parlamento Federativo Alemán revisó el asunto de poseer el disuasivo nuclear y en conjunto los países europeos con el método de arrendar las armas nucleares de Francia o Gran Bretaña, países poseedores de armas nucleares de Europa, y que él llegó a la conclusión de que ello es legítimo y realmente factible si aprueban una ley correspondiente. Si esta noticia es verdad, parece que ahora Alemania comprendió que la seguridad de Europa han de defender sus países miembros mismos y que la mayor garantía de seguridad es la disposición del disuasivo nuclear. El presidente del Comité de la Unión Europea se presentó el 9 de junio en una conferencia en que expresó su intención de depender menos de Estados Unidos y fortalecer la capacidad defensiva independiente de la Unión Europea, insistiendo en que no pueden confiar a un país extranjero la defensa de Europa por más tiempo. Y el Comité de la Unión publicó el 7 de junio su programa de establecer el Fondo de Defensa de Europa. Lo problemático es que Alemania, que tiene tanto interés en su seguridad, no reconoce a todo trance la inevitabilidad de la posesión de armas nucleares y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares de Norcorea, y suele calumniarla y difamarla. Si Alemania tiene interés en la paz y la seguridad del mundo, no debe censurar el disuasivo nuclear de alguien, sino que exigir a Norteamérica cesar la política hostil y la amenaza nuclear contra Corea.